Yo soy José Pedro Potocat, olvídese de jefe de policía, ciudadano. Pago mis impuestos. Yo llegué a este puesto no porque yo no tengo familia, ni papá, ni mamá, ni primos, nada. Tengo familia en los Estados Unidos y en Italia y en Eslovenia. De ahí venimos. Mi mamá fue empleada doméstica y mi papá fue obrero. Llegué a jefe de policía solamente en Argentina. Construí una carrera. Y hoy el escampañol y yo soy Potocar de Aedo. ¿Qué hizo el gobierno? No estudió mi legajo. La FIP, transparencia, anticorrupción. Hoy soy el corrupto. Lo único es estigmatizarme. Hasta hace 4 meses eso yo no estaba ni en la investigación. Ahora aparecí que soy jefe de policía. Y hoy voy a quedar detenido porque no voy a quedar, porque me voy a hacer respaldar por todos, por ser policía. Escuchábamos a José Potocar, su familia vino de Eslovenia, vive en Aedo, es lo que contaba minutos antes de ser apresado porque está involucrado en una causa por coimas y asociación ilícita en la comisaría 35. Era el nuevo jefe de la policía de la ciudad, todavía no fue quitado del cargo totalmente, sino suspendido hasta que se sepa de su situación judicial. Esta causa por las coimas y la asociación ilícita en la comisaría 35 es una causa que investiga el fiscal José María Campagnoli, que ordenó ayer la detención de Potocar. Al parecer, este jefe de la policía de la ciudad participaba de una banda delictiva que pedía coimas a comerciantes y trapitos en los barrios de Núñez y Saavedra. Estaba suspendido, como decíamos, desde el sábado en su cargo al frente de la policía porteña. Y cuando ocurrieron estos hechos de corrupción que Potocar integraba, él estaba en la dirección de comisarías de la Policía Federal, que aparece en varios cuadernos donde se llevaban los apuntes cual libreta de almacenero de a quién se le había pedido la coima, a qué comerciante le habían pedido una guita para proteger una zona y demás. Hay otros 4 policías de alto rango que están procesados también en esta causa. Sí, según lo que se venía investigando, Potocar tenía una recaudación mensual de entre 25.000 y 35.000 pesos mensuales a partir de estas coimas que se fueron pidiendo de manera sistemática en sus funciones. Bueno, es como la autogestión de las comisarías, ¿no? En algún modo no le piden tanto al Estado porque pueden generar ingresos por otros lados, ¿no? Ponele, sí. Lo interesante también es, ¿esto es lo que tenía Potocar para decir en su defensa a partir de esta causa? Que vino de Eslovenia. Ya estamos en comunicación con Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. Gabriel, ¿qué tal? Aquí Diego y Maru. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo operaba esta banda en la cual estaría involucrado Potocar? Mira, el hecho es terriblemente grave, porque pensemos lo siguiente. Trata de jefe de la policía de la ciudad, que se presentó como la renovación de lo que era la vieja federal, y en realidad fue lo contrario. Potocar ahora está acusado por delitos que cometió la vieja policía federal, y a sabienda de esto, el jefe de gobierno, Larreta, lo colocó en el cargo donde estaba, el jefe de la nueva policía. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para asegurarle, cuando se transfirió la policía federal de la Nación a la ciudad, que los negocios que manejaba la federal no iban a ser alterados. El hecho, a uno lee, es llamativo hasta lo burdo. Se le cobraba trapitos 500 o 600 pesos para trabajar por semana. Ustedes contrasten esto con lo que hacía el macrismo desde el punto de vista demagógico de una campaña electoral. Mientras amenazaban con aprobar en la legislatura leyes contra los trapitos, nombraban como jefe de la policía a quien regenteaba el negocio de los trapitos, cobrando por esto. Después le cobraba a los comerciantes, y yo no diría coima, porque cuando uno, quien paga una coima, recibe un beneficio indebido, ¿no? Un empresario que, por ejemplo, paga una coima, se le otorga, yo qué sé, una determinada concesión, una licitación. Acá, ¿por qué un comerciante pagaba coima? Pagaba una especie de cuota a la comisaría. Porque si no la pagaba, iba a ser asaltado. Es decir, que detrás del cobro a los comerciantes, hasta ahora se descubrió de la zona de Núñez y de Belgrano, pero esto es un hecho que se generaliza en toda la ciudad. Detrás de este hecho estaba que quien no pagaba estaba amenazado por robar. Y si iba a ser asaltado, quiere decir que el mismo Potocar y los cuadros de la Policía Federal están entrelazados con el delito organizado, de manera tal que pueden mandar bandas delictivas a asaltar los comercios que no quieren colaborar con la policía. Entonces tenemos el hecho del cobro a comerciantes, a empresarios, a trapitos, y que delata que el trasfondo de esto es el negocio en el cual la Policía Federal regentea realmente el delito de la Ciudad de Buenos Aires. Esto no es novedad en un sentido. Yo creo que cualquier vecino de la ciudad sabe que esto funciona de este modo. Uno sabe dónde se vende droga en su barrio, dónde están los talleres clandestinos en el barrio de Flores, dónde funcionan prostíbulos, eso en los barrios se saben. Si lo sabe un vecino cualquiera, más lo sabe la Policía Federal. ¿Por qué no actúa? Bueno, porque finalmente es el vértice de los negocios que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel, teniendo en cuenta, digamos, que la causa es desde 2015, vos decís que la Reta no podía desconocerla de ninguna manera. No, absolutamente. Cuando fue designado Potocar, ya se armó un primer pequeño escándalo, porque ya estaba esta investigación en marcha. Y Potocar era nada más y nada menos que el jefe de la superintendencia de la Federal. La superintendencia, para que los oyentes se ubiquen bien, era el departamento de la Policía Federal que dirigía las 53 comisarías. Porque después la Policía Federal tiene otro tipo de tareas, como era las delegaciones en el interior, los delitos complejos que son de orden federal. Pero la parte que hacía a las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires respondía directamente a la superintendencia. Eso es lo que manejaba Potocar, es decir, manejaba los negocios de la Federal dentro de la ciudad. Y subordinados de Potocar, ya algunos estaban prófugos, otros ya estaban detenidos. Es decir, que no había ninguna duda de que esto iba así. Ahora, Gabriel, ¿siempre la cadena de mando es tan vertical dentro de la policía o puede ocurrir también que un policía de calle se hace su negocito transando con algún comerciante y extorsionándolo por abajo sin que eso sea una organización delictiva, digamos? Mira, no se puede descartar lo que vos decís, pero no es el caso. No es el caso porque acá estaban involucrados altos personajes de la Policía Federal, el segundo de Potocar, no recuerdo a todos los nombres, algunos prófugos en este momento todavía, que evidentemente no se los busca con el empeño necesario para encontrarlos. Es decir, que es un hecho generalizado. No era que se le pedía al chino del barrio, al policía que estaba en la esquina, una pizza para quedarse más tiempo de consigna a la puerta del supermercado. Acá se trataba de un hecho general. Pero aparte, yo recién decía, esto no puede ser un tema privativo de los barrios de Núñez y Belgrano. Esto es generalizado. Hemos tenido en los últimos años, en varias ocasiones, incendios mortales o accidentes mortales en talleres clandestinos de barrio Flores. Cada vez que ocurrió esto, y iban los medios de prensa al barrio y preguntaban, todo el mundo sabía que estaba eso. Cuando se hablan de prostíbulos, ¿no se sabe dónde están los prostíbulos? Se sabe. Cuando se habla de venta de drogas, ¿no se sabe? Se sabe, todo se sabe. ¿Dónde se venden las partes de los autos robados? También se sabe. Y si acá no estamos, en cierto sentido lo que ocurre es que uno ha incorporado como algo natural lo que debía ser algo sorprendente. Nada más que eso. Pero esto se sabe. Y en el caso de Potocar, si ustedes recuerdan, cuando se transfirió la policía de la Nación a Ciudad, ocurrió lo siguiente. La ley original planteaba que tenía que ser un civil el responsable de la policía. Y se discutió esto, y luego no se cumplió, se puso un jefe a un cuadro de la Federal. Y había incluso descontento si hubo hecho declaraciones de miembros de la Federal en contra de la transferencia de la ciudad. Entonces lo que hizo la Reta, para tratar de tener paz en la Policía Federal, en la nueva Policía Federal, fue colocar a un miembro directo de esa camarilla de negocios enfrente de la nueva policía. Por eso nosotros dijimos de entrada que la nueva policía de la ciudad era la vieja federal. No cambiaba nada, sino que por el contrario era el mismo personal que regenteó siempre el delito organizado de la ciudad en sus diferentes variantes, y que por lo tanto esto no era ningún salto institucional como se lo quería plantear. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nosotros esto lo manifestamos de entrada, y nuestro bloque legislativo se opuso a esta transferencia denunciando este hecho, cuando la oposición votó a favor y ahora reclaman explicaciones. No digo que no las reclamen, pero este hecho ya estaba inscripto en el mismo momento en el cual se transfirió a la policía. Gabriel, cuando estábamos repasando un poco el recorrido de la nota, también recordábamos la figura del fiscal Campagnoli a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, y recordábamos que en el 2013 la campaña contra la violencia institucional elevó un pedido de informe sobre su desempeño debido a la sistematicidad en el hostigamiento a jóvenes del barrio y también a los trapitos que trabajaban en la zona. ¿Es en este sentido relevante, digamos, recuperar un poco de esa figura del fiscal Campagnoli? Porque justamente a partir de este entramado que vos estás expresando, está la justicia, la política y la Policía Federal en el entramado del negocio. ¿Tenés información acerca de cómo se terminó resolviendo esa causa a partir de los hostigamientos que se los acusaba, de los cuales se acusaba al fiscal Campagnoli en ese momento? No, no, eso realmente lo desconozco. Pero ahora que vos citás lo de Campagnoli, yo creo que tenemos... Acá hay dos problemas que se superponen y uno no niega al otro. Por un lado, el hecho de que Potocar era el jefe de una banda delictiva que es la propia federal, no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta puede ser, ¿por qué saltó ahora? ¿Por qué no se sabía? ¿Por qué saltó ahora? Y yo creo que no hay que descartar una interna en la cual Campagnoli juega su papel, incluso que tiene que ver con las internas que pueda haber entre Carrió, el PRO, todas estas cuestiones. Este Campagnoli es una persona muy ligada a Carrió. Entonces es posible que sea como esta denuncia que ahora ha tomado Estado Público, resultado de los choques internos de la coalición gobernante. Uh-huh. Como también está ocurriendo ahora, choques internos con este Brenzi, que es el jefe de la policía bonaerense. Sí, que uno tiene la bonaerense y en la federal personajes que dentro de la propia coalición gobernante son denunciados por ser los gerenciados del delito. Si esto lo dice la coalición gobernante, imagínense lo que tenemos que decir nosotros que somos opositores. Es decir, que puede haber un marco de internas, eso no cabe ninguna duda, siempre las hay. Lo que no quiere decir es que la denuncia no sea fundada, ¿se entiende? Totalmente. Una cosa es una denuncia infundada de un interno, otra cosa es una denuncia fundada de un interno. Sí, que se hace con una denuncia fundada como maniobra política también, por supuesto. Y que no lo hacían antes, porque siempre hay que tener en cuenta que cuando hay un interno y se denuncia algo que es fundado, hay que preguntarse por qué no lo denunciaron antes. Bueno, porque no estaba esa interna. Es decir, que quien denuncia era hasta ayer encubridor. O sea que esto quiere decir que hay miles de carpetas que están esperando el momento preciso de ser puestas sobre la mesa. No cabe la menor duda. Acá, a ver, estamos asistiendo, si uno ve los diarios todo el tiempo, aquí en Argentina existe un cuasi estado policial. Sabemos las conversaciones telefónicas que realiza todo el mundo, ¿no? ¿Nos enteremos de lo que dice Cristina Kirchner con el ex jefe de la CIDE Parrilli? Nos enteramos por los diarios. Si uno puede opinar sobre el contenido de la conversación, pero antes que eso uno tiene la obligación de denunciar que existe un régimen de espionaje. Claro. ¿Por qué uno se tiene que enterar de conversaciones privadas entre las personas? Es decir, que si eso existe entre la ex presidenta de la Nación y el ex jefe de la CIDE, imagínense que se trata de un hecho generalizado, de carpetazo. Si hay un Estado policial y del Servicio de Inteligencia que está cursando todo esto y abarca, por supuesto, también estas internas dentro de la Policía Federal. Ahora, mientras esto lo que haga es denunciar cuestiones irregulares en el establishment político, es una cosa. El tema es que esta estrategia que estás mencionando, Gabriel, también se está utilizando contra organizaciones sociales. Hemos visto a Alejandro Fantino en los últimos días decir que recibe ya directamente, lo dicen en el prime time, recibo carpetas de inteligencia del interior del servicio penitenciario que me dicen cuáles son las organizaciones sociales que fogonean el conflicto adentro de las cárceles para oponerse a la reforma de la ley de ejecución penal, y nombran organizaciones que quedan manchadas, más ya que sea incomprobable que estén jugando un papel para desestabilizar desde adentro de las cárceles. De hecho, muchas de las mencionadas las conocemos, compartimos un montón de espacios y sabemos perfectamente cómo trabajan en materia educativa y laboral dentro de los penales. Digo, esto también es algo que ojalá quede nada más que en el ámbito del establishment político para denunciar esa corrupción intrínseca, pero la cosa es que se vuelve contra las organizaciones, ¿no? Por supuesto, mira, lo que vos decís, Fantino, me tocó verlo de casualidad, no es un programa que suelo ver. Pero haciendo zapping, ¿no? En un momento enganché y justo cuando anunció que iba a hablar de eso me quedé viéndolo. Bueno, si algo caracterizó el informe a lo burdo, lo cual habla que es un informe de inteligencia, que suena bastante burdo, ¿no? Uno, como vos decías, yo conozco a mucha gente que había nombrada, sonaba absolutamente ridícula la denuncia. Pero lógicamente, si esto se hace entre ellos, imagínense lo que ocurre hacia las organizaciones populares. Mira, nosotros tuvimos una ocupación muy fuerte de la fábrica GR, ustedes lo conocen, ahí uh-huh. En el barrio de Pompeya. En la esquina, durante prácticamente 2 meses y pico, había 2 camiones de inteligencia, aparatosos, porque tenían antenas gigantes, es decir, eran absolutamente indisimulados, interviniendo en las conversaciones de todas las personas que estaban en el lugar. El tema fue denunciado penalmente por nosotros y por los trabajadores de AGR. ¿Ustedes piensan que esto salió en algún lado? Nunca. Un periodista de Canal 26, que tiene un programa los domingos a la noche, tomando la denuncia nuestra, se acercó, hizo un programa especial, fue a hablar con estas personas, estaban dentro de las camionetas, todo. ¿Cuál fue la conclusión? Le levantó en el programa de Canal 26. Uh-huh. Es decir que este régimen conspirativo es conspirativo contra el pueblo de manera prioritaria, y solo de manera secundaria es para pasarse facturas entre ellos. Pero el aparato de inteligencia está, y el aparato delictivo está, y por lo tanto te demuestra que la llamada democracia es una cuestión muy cuestionable, porque uno podrá votar cada dos años, pero estos aparatos delictivos, de inteligencia, de espionaje, actúan todos los días. Gabriel, mientras tanto lo que estamos viendo es una policía cada vez más envalentonada en la ciudad, parando un montón, verdugueando un montón a los pibes en la calle, casos como el de la chica Micaela de La Poderosa, que firmó un procedimiento policial y terminó 7 horas detenida. En este contexto, Larreta anuncia el Sistema Integral de Seguridad Pública, que entre otras cosas nos pide a todos que seamos un poco botones de las cosas que vemos. ¿Cuál es tu perspectiva de este Sistema Integral de Seguridad Pública y cuánta discusión tuvo, si solo es una especie de maniobra publicitaria, digamos? Mira, yo pienso que ellos lo quieren presentar como una especie de seguridad democrática, en el cual se quiere involucrar al vecino con la seguridad de los barrios. Yo creo que es en primer lugar una venta de humo esto, porque yo te decía, acá el gran problema que existe no es que no se sabe dónde se comete el delito, sino que eso se sabe, es decir, por lo menos la cabeza de eso, sino que no hay ningún tipo de decisión política en avanzar en ese plano, porque hay complicidades muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces la idea es como que si el vecino no colabora, la inseguridad ciudadana vendría a ser responsabilidad del vecino y no ya del Estado y el aparato de seguridad. Si se quiere transferir una responsabilidad que es inherente al Estado y que es inherente a las fuerzas de seguridad, no es un problema de los vecinos, que son las víctimas finalmente de esta inseguridad que pueda haber. Y después se arma un sistema de persecución a la juventud que yo creo que va a ser agravado con estos decretos antimigratorios, ¿no?, que se están sacando adelante. Porque con estos decretos se le otorga a la Fuerza de Seguridad una capacidad extraordinaria de chantaje. Porque una parte importante de jóvenes que vienen de países limítrofes o de personas mayores que están de países limítrofes acá, frente al hecho de que puedan ser extraditados sin demasiada vuelta, le da a la policía la capacidad de chantaje. Imagínate que dice, bueno, vos o robás para mí o te denuncio y te extradito. Eso puede ocurrir absolutamente. O vos tenés que permitir que se venda droga acá si no te extradito. El hecho de la indefección que tiene una parte de la ciudadanía más pobre de la ciudad a partir de estos decretos que sacó Macri, los coloca en una situación muy vulnerable y le da a estas fuerzas de seguridad absolutamente corrompidas un instrumento de chantaje extraordinario. Gracias, Gabriel, por este contacto y la seguiremos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, con respecto a la detención de José Potocar, el jefe de la policía de la ciudad, que está en una causa por coimas y asociación ilícita en la comisaría 35. Él integraba, en el momento que comenzó esta causa, la dirección de comisarías de la Policía Federal, y Larreta lo puso igual al frente de la policía porteña.